Manuela en la onda. Con Manuela Villar. FLM Radio. Hola, buenos días. Soy Manuela en la onda. Y vamos a comenzar hoy mi primer programa sobre hablar sobre la poesía. Hoy Manuela nos adentra en ese pajarillo que canta entre la niebla. Vamos al misterio de la poesía y lo hacemos con un poeta extremeño, un poeta que hace 8 años que se fue para cantarle a los ángeles del cielo. Hablamos de Juan Ramos Aparicio, un poeta que amó a su pueblo como pocos. Fue profesor y poeta. Decía de Manuela que yo era su alumna preferida. Por tanta amabilidad y por muchas cosas le guardo un hueco en mi corazón. Nace este gran poeta en Arroyo de la Luz, su pueblo y el mío, el 29 de agosto de 1915, y muere en Cáceres a los 93 años de edad, el 23 de agosto de 2009. Su gran obra en prosa y poesía tiene un hondo calado lírico. Guarda las formas modernistas y cultiva la constante del amor al campo, a los seres humanos, a sus queridos alumnos, niños y mayores, exaltando los valores de los hombres y mujeres de la tierra extremeña. Sus obras, editadas e inéditas, son muchas y variadas. Escuchemos a ese jilguero que, transido de amor, canta en la Alameda. Triste recuerdo. Banco de mi escuela, yunque de mi umbría, donde siendo niño me sentaba y escribía y hablaba y reía las cosas alegres de la infancia mía. En él yo dejé marcado mi nombre, con fina navaja de tierra murciana que mi padre compró en una feria. Cómo la recuerdo por chica y por bella. Su lengua de plata y cachas bermejas, cuajada de estrella, y un muñeco gracioso de lacios bigotes y manos y platas de alambre, con sangre de potro y cara de hambre, grabé cierto día. Qué melancolía me causa el recuerdo de aquella edad mía. Se sentaba a mi lado un chiquillo con cara de pillo y hechos de santo. ¿Por qué lo recuerdo con gran simpatía? En la plata bruñida de un charco se ahogó cierto día. Cuando lo sacaron debajo del agua, los ojos de santo tenía, y en la cara de pálido asceta escrita la pena de su letanía. Hoy he visto mi banco en la escuela de nuevo y sigue mi nombre, y a mi lado no estaba el chiquillo con cara de hambre y ojos de pillo, que sería ya un hombre. Qué triste recuerdo, y cómo me acuerdo de aquellas escenas que solo evocarla me parten el alma de pena. Banco de mi escuela, yunque de mi umbría, si gozara de nuevo mi infancia, qué tranquilo, señor, moriría. Juan Ramos Aparicio.